por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas, y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia, que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano. Bueno, acá seguimos en el último bloque. Bueno, después de haber tenido contacto con varias compañeras del interior, lamentablemente no es posible con todas porque están prácticamente todos los departamentos con sí, marcha. No, todos. Todos. Menos San José. Que creemos que es un error nuestro, no, que no marcharon. Que debe ser un error de que no lo registramos. Pero bueno, después en el resto de los departamentos hay todos en más de una. Hay más de una movida, incluso, por ejemplo, Cerro Largo, que decíamos que sale de Río Branco, sale Melo, Fraile Muerto, Isidoro Noblia, que es una localidad de dos manzanas. La verdad, impresionante, impresionante. Y a nivel de países en el mundo, la convocatoria fue de más de 50 países. Sí, exactamente. 56 países creo que se había cerrado hoy antes de que entráramos acá. Y eran más de 400 ciudades en todo el mundo. Sí. Imagínate Uruguay, todos los departamentos, cada país que tenga por lo menos 5. No creo que haya habido una movida tan grande en algún otro momento, por lo menos que yo recuerde de la historia. Yo menos. Esto es, la verdad, ¿qué significa para vos este paro, Luna? ¿Qué vas a zafar vos esa pregunta? Yo sabía que iba a pasar. ¿Qué significa para mí? Significa. Lo voy a hacer muy breve porque en realidad pienso muchas cosas más, pero no quiero tampoco generar miedo a nadie. Pero para mí significa que se tomen en cuenta las mujeres cuando hay que tomarlas en cuenta. No es que me enoja, sino que me molesta en estos días que hubo varias cosas respecto a lo que es la marcha en sí y todo lo demás. Y siempre se convocó hombres, o casi siempre se convocó hombres para hablar, y no me parece. No estoy de acuerdo con eso, y por ende el paro para mí significa que se alce la voz de la mujer como corresponde, no más que el hombre, sino como corresponde. Cuando tiene que hablar la mujer, habla la mujer, y cuando tiene que hablar el hombre, habla el hombre. Cuando tenemos que hablar los dos, hablamos los dos. Este paro, si bien está convocado para mujeres, está bueno que se sepa que el hombre debe acompañar, o por lo menos lo que esperamos, pero no acompañar desde un nivel protagónico, sino desde un nivel de acompañamiento. Porque muchas veces se confunde eso de lo que es el protagonismo o no, y acá no hay protagonistas. Es un paro de mujeres por las injusticias de violencia, de salario, de políticas y demás hacia las mujeres. Sí, son los reclamos nuestros de siempre, que por supuesto que está más que agradecido que los compañeros apoyen nuestras reivindicaciones, pero se trata en este momento de nuestras reivindicaciones, que son históricas, que tienen siglos, que bueno, no pudimos cerrar toda la parte histórica porque es imposible. Pero con lo poco que les leímos se dieron cuenta que hace años que venimos pidiendo cosas básicas como por ejemplo ser autónoma. Tener derecho a decidir sobre el cuerpo de una misma, ¿no? Es algo que parece tan sencillo de entender y tan difícil de llevar a la práctica. Qué complicado. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y en todo esto de las luchas sociales, las mujeres siempre estamos un poco a la vanguardia y en el sentido de que somos las que van adelante, las que están como carne de cañón, y después cuando llega el momento de que las reivindicaciones den sus frutos, no se reparten igual las conquistas. A la luz de los hechos está que para una entrevista sobre el paro internacional de mujeres llaman a un hombre de presidencia. Eso fue increíble. Discúlpeme, pero me re quemó. Todo mal. Si pensáramos en el formato de la puta costumbre, normal, diríamos que esa es la puteada de la semana. Exactamente, la puteada de la semana. No puede ser, o sea, somos... ¿Qué dijo? Miles. Disculpen, ¿que me dijo algo el hombre? O sea, él, en realidad fue así, se lo convocó a él para hablar sobre la movida del paro internacional de mujeres. Sabía un montón de verdad, ¿no? Seguramente. Posiblemente sí, en realidad dijo cosas cerradas, como por ejemplo, dijo que había 30 países... No, acabamos de decir 56 países y fue ayer, así que no fue que se sumaron 26 países de la nada, no. Así automáticamente. Primero que nada eso, segundo que se sabe que él es una persona bastante retrógrada, religiosa y machista, lo sabemos muchas. Segundo y tercero que no me parece que él... pero no por algo contra los hombres, porque al revés, no tengo nada contra los hombres, sino más bien porque yo he asistido a asambleas de mujeres, asistí a una asamblea enorme que se hizo el año pasado y sé que hay como mínimo 100 mujeres mucho más capaces para hablar del tema. Y reconocidas socialmente, ¿no? Estamos hablando claro, de que el movimiento feminista... Tenemos compañeras que tienen 80 años y siguen militando. Por ejemplo, Elena Fonseca de Nunca en Domingo, que la vimos hoy temprano. Lilian Celiberti, bueno, Lucy Garrido, podríamos seguir, y Chabela, Camuso. Podríamos, o sea, estamos hablando horas de mujeres capaces de hablar del tema, porque bueno, es un paro de mujeres. Y reconocidas institucionalmente, ¿no? Como eso. Bueno, se nos termina el tiempo. Llegamos a las 18 horas casi. Desde los controles dicen, sí, por suerte, llegamos a las 18 horas. Bueno, queremos recordarle las actividades, la pitanga, en la ruta 8, en